recorriendo camino a la ciudad, a visitar la esquina que suele frecuentar. Llevo mucho dinero para el mejor hotel, ahí donde estaremos hasta el amanecer. Tu pie junto a la mía hasta enloquecer, recibiendo tus besos, mi divina mujer. Recibiendo tus besos hasta el amanecer. Y también te lo juro que con vos me casaré. Si acepta mi cariño, yo siempre te amaré. Y también te lo juro, con vos me casaré. Eso, fuera, ahí va. Te llevaré, y te lo juro, con vos me casaré. Te llevaré, junto conmigo hasta el amanecer. Te llevaré, y te lo juro, con vos me casaré. Fuera, para mi nera cuartetera cosita. Esta es la historia de la negra Marianela, una negra linda y bien cuartetera. Se va tempranito con su amiga para el baile, porque ella quiere, quiere cuartetear. Hay que ver qué feeling tiene Marianela cuando se menea de aquí para allá. Hay que ver qué feeling tiene Marianela, todo su cuerpito parece quebrar. ¡Fuera! Parece quebrar su cuerpito. Usa siempre su blusita colorada y una mini falda bien exagerada. Todos se pelean porque quieren bailar con ella y hace sus caderas poder apretar. Hay que ver qué feeling, ay, ay, tiene Marianela cuando se menea de aquí para allá. Hay que ver qué feeling, ay, ay, tiene Marianela. Todo su cuerpito parece quebrar.